Lección número 11, para el 13 de marzo del 2010. El fruto del Espíritu es justicia. Sábado 6 de marzo. Para memorizar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 5, versículo 6. La semana pasada terminamos nuestro estudio de los 9 aspectos del fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Las próximas 2 semanas estudiaremos 2 más, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Efesios capítulo 5, versículo 9. En este versículo, Pablo repite la referencia a la bondad, pero añade la justicia y la verdad. Esta semana consideraremos qué es la justicia. Entendemos la justicia de 2 maneras. La primera es la justicia imputada de Cristo, que es lo que Jesús hizo por nosotros. La justicia que nos cubre y que es nuestro pasaporte al cielo. La segunda es la justicia impartida de Cristo, que es lo que Él hace en nosotros por medio del Espíritu Santo, para modelarnos a su imagen. Entendida de este modo, la justicia tiene 2 componentes inseparables, aun cuando todo es realmente una sola, la justicia de Cristo, sin la cual no tendríamos esperanza de salvación.